Aquel que quiera nutrirse de su conocimiento, entendimiento y amor, dependerá de cada uno de ustedes entrar en contacto con sus enseñanzas. Este es el gran trabajo que tenemos con ustedes, levantarles la vibración, frecuencia, ritmo, colores y más, para que todos se unan y formen energías, pensamientos de conocimiento, entendimiento, amor y que se encuentren en un mismo nivel energético y universal. De esta forma la entrada a la ciudad interna será posible. Para realizar la entrada, no es importante a qué institución o bajo qué enseñanzas ustedes se identifican. Lo importante es activar la estructura espiritual, o sea, la esencia que acompaña a cada uno de ustedes para que la vibración se eleve a la frecuencia demandada y requerida, que les permita el ingreso, aceptación y acogida que necesitan, para poder existir en un plano adecuado que la realidad consciente y eterna exige. El intercambio de conocimiento está llegando a ustedes. Hoy en día el ser humano está abierto a nuevas experiencias y enseñanzas, esto le está permitiendo crecer interiormente y unir cabos que antes estaban sueltos o que no tenían para él ningún significado. Esta abertura lo está encaminando, ya no tanto hacia la mística o el esoterismo, lo está dirigiendo al conocimiento de la ciencia y es la ciencia, que le responderá a sus preguntas, que muchas religiones o creencias no le pudieron explicar. Al contactarse el ser con su yo interno o con su yo superior, el hombre hablará, se expresará y transmitirá de acuerdo a su grado como médium o telépata. Si el médium activa la comunicación con las energías pensamientos desencarnadas y se encuentra en el cuarto grado, sus enseñanzas serán a nivel planetario y tratarán de temas concernientes a emociones, necesidades económicas, problemas personales, matrimoniales, profesionales, psíquicos, etc. Si el médium activa la comunicación con el quinto grado, sus enseñanzas elevarán la frecuencia vibratoria, será muy parecido al caso anterior, pero se ajustará al nivel planetario, porque abarcará enseñanzas globales que pertenecen a los seres humanos y a todo lo que concierne al planeta, como por ejemplo, invenciones, tecnología, filosofía, altruismo, ciencia, etc. Si el telépata se encuentra en el sexto grado, entonces sus enseñanzas y mensajes serán de amor, compasión, hermandad, piedad, misericordia, devoción, altruismo, perdón, etc. Si se encuentra en el séptimo grado, sus enseñanzas serán de creencia, libertad, reconocimiento, afirmación, certeza, seguridad, confianza, convicción, etc. Si el telépata se comunica con el octavo grado, entonces sus enseñanzas serán de conocimiento, entendimiento, ecuanimidad, justicia, rectitud, moralidad, conciencia, equilibrio, serenidad, etc. Si se comunica con el noveno grado, sus enseñanzas transmitidas serán de orden, precepto, regla, norma, resolución, inmersión, etcétera.